Changa Zumba. Zumba me llama, me dicen la luz que alumbra, y el indomable guerrero, y en la batalla el primero. Donde quiera que llegue, Ganga Zumba me llama. Guerrero noble que libertó a los esclavos que se encontró, ya caminando barbo. Rayo que bajó del cielo como brillante consuelo, y a mi raza liberté. Ganga Zumba me llama. El rayo de Ganga Zumba retumbando con su llama. Yo se lo di a Juanita el domingo por la mañana. A su tribu.